todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes de X36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrantes de la Unidad Popular. Hoy con ustedes Gonzalo Martínez, aquí en estudio, pero también acompañándonos vía telefónica el compañero Carlos Pérez, desde la ciudad de San Carlos, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día, Gonzalo, y a toda la audiencia. Hoy especial desde acá porque, bueno, nos encuentran en el local con los compañeros en una actividad de finanzas, así que pedimos disculpas de antemano por algún ruido ambiente. Muy bien, cómo no. Saludamos a los compañeros entonces, así como también saludamos a todos los compañeros que nos escuchan y que además están cumpliendo tareas, por ejemplo, de distribución del semanario que desde el día de ayer está circulando, el semanario de la juventud, así que saludamos a todos los compañeros que están en esa tarea. Queríamos arrancar este espacio de reflexión, de intercambio, con un elemento que sucedió en esta semana pasada y que debería de ser abordado de múltiples aristas, de múltiples aspectos, que es la situación vinculada a la alimentación de los niños en las escuelas y, bueno, particularmente el hecho de la suspensión del servicio, o mejor dicho, el acatamiento de una medida gremial por parte de los maestros, y también está el otro aspecto que es la responsabilidad del Estado en cuanto a la alimentación misma de los niños, ¿no? Hemos escuchado al sindicato, al gremio, fundamentar su postura de, bueno, cómo el rol docente no implica explícitamente el brindar y asegurar la alimentación de los niños. Sí debe ser un aspecto que debe estar asegurado por el Estado, pero no explícitamente por el maestro, ¿verdad? O por el profesor. Y acá entra justamente un aspecto mucho más amplio, que es la situación en la cual se encuentran los niños desde el punto de vista alimentario en nuestro país, y también lo que es la soberanía alimentaria en particular. Esto, Carlos, el gobierno no es la primera vez que lo utiliza de una forma nociva, de una forma malintencionada, colocando a los niños como las víctimas de estas medidas o de estas circunstancias, a lo cual se le quita y se le impide el acceso a la alimentación, ¿no? En este caso, responsabilizando a los docentes con esta medida gremial. Pero la responsabilidad, evidentemente, no puede recaer exclusivamente sobre el cuerpo docente cuando se trata de la alimentación de los niños de nuestro país, ¿verdad, Carlos? Ahí está, Gonzalo. Queríamos proponerle a la audiencia conversar sobre este tema, que creo que una de las cosas importantes del paro del día 15 es la discusión que se da entre los maestros y las autoridades en relación a la alimentación de los niños, ¿no? La preocupación de las autoridades cuando los maestros paran no la vemos para los sábados y los domingos, por ejemplo, ¿verdad? Si es tan importante que cuando hay un paro, que van dos creo en el año, se dé alimentación a los niños, no vemos la misma preocupación los fines de semana. Se ve que no les preocupa sábado y domingo que la escuela cierran, bien, qué pasa con los niños. Pero primero, para poner en la discusión sobre otras bases, nosotros no vamos a hablar de la insuficiencia alimentaria, porque para los pobres eso se llama hambre. Entonces, digo, para ir sacando los eufemismos, ¿no? Sí, sí. Entonces, para empezar con el tema del hambre, queríamos agarrarlo un poquito más abarcativo para empezar y para irlo conversando. La pandemia generó 350 millones de pobres más en el mundo. Para empezar a manejar, ¿verdad?, algunas cifras que son realmente escalofriantes, ¿no? Se habla hoy de que sufren hambre severa 1.000 millones de personas en el mundo, con estos 350 millones de personas más que se sumaron a la lista. Pero cuando hablan en sus términos eufemísticos de déficit alimentario moderado, o sea, que quiere decir que la persona come salteado y que no tiene asegurada la próxima comida, que, ¿verdad?, que eso te genera toda hasta un estilo de vida, porque el no saber si vas a poder comer en la comida siguiente genera que toda tu vida esté orientada a satisfacer esa necesidad. Claro. Y toda tu actividad, ¿verdad? La tuya, la de tu familia. Ahí ya hablamos de 2.300 millones de personas en el mundo, el 30% de la población mundial que tiene problemas de hambre, para hablar con las palabras correctas, de hambre. Y queríamos resaltar algunas cosas, ¿no? De esa gente que estamos hablando, 150 millones, repito, son niños de menos de 5 años. Menos de 5 años, 150 millones de niños con hambre severa, 150 millones. Cuando hablamos de muerte infantil de niños de menos de 5 años, uno de cada dos muere de hambre. Eso es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Digo porque a veces se toman esto que tú cierras, que tú abres, que no sé qué, que si haces paro, que no sé qué. Estamos hablando de cosas que realmente erizan la piel, ¿verdad? Cuando uno empieza a pensar sobre estos temas, ¿no? Estamos hablando de que son 3.1 millones de niños que están muriendo de hambre por año. Y otro dato más, no queremos aburrir con cifras, Gonzalo, y te dejo algún comentario. Todo el mundo se ha dado cuenta este año el aumento de los precios en la comida, ¿no? Cualquier persona que viva de un salario, que tenga que ir al almacén, al supermercado a hacer las compras, ¿verdad? Los aumentos de precio de este año generaron que 600.000 niños más estén con posibilidad de morir de hambre. Estamos hablando de 3 millones. El aumento de precios de estos meses, que vamos a ver más en lo sucesivo cuáles son las causas, 600.000 niños más corren riesgo de morir de hambre por el aumento de precios, Gonzalo. Sí, y acá no hay otra explicación que el sistema, ¿no? Que el modelo capitalista, porque cuando uno dice no existe político el cual no tenga la voluntad de asegurar la alimentación de los niños. Bueno, si existen esos políticos, la pregunta es ¿por qué no existen políticas que lo aseguren, verdad? Porque acá hay un modelo justamente que es el que lo impide, del que pretende que eso se mantenga. Y cuando vamos a lo concreto, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de niños que dependen su alimentación del sistema educativo, que son miles en Uruguay, y que lo hacen a través de las instituciones educativas, y que por ende se concreta a través de los cuerpos docentes o de los funcionarios de la educación. Estamos hablando que son hijos de trabajadores de los cuales no pueden asegurar justamente la alimentación de su familia, en particular de estos niños, y evidentemente la de ningún otro miembro de la familia. Entonces, cuando una familia no puede asegurar su alimentación, es producto del sistema económico que nos toca vivir en este país y en el mundo, evidentemente. Cuando no hay un empleo digno, cuando no hay un salario digno, cuando no hay una vivienda digna, cuando no hay una cultura, además, alimentaria acorde, se presentan estos problemas, por supuesto que sí. Y la realidad es que para ser transformado hay que transformar el sistema en su conjunto. Hay que partir por asegurar el empleo digno a la familia, el salario digno, la vivienda, la alimentación, los alimentos de calidad, porque tampoco se trata de comer cualquier cosa. Y eso lamentablemente no está en el horizonte cercano, ¿verdad? Y buena parte de estos niños van a seguir dependiendo, su alimentación va a seguir dependiendo de las instituciones educativas. Pero el problema está en cómo se aborda esta situación. Los maestros, como sindicato, como trabajadores organizados, defienden el derecho al paro y al cese de la actividad como una medida gremial, sindical, de reivindicación. Y que están amparados en toda la ley, en todos los derechos. Pero ¿qué hace el gobierno? Sale a señalar de que son irresponsables, que se colocan a los niños de rehén, que se los deja sin alimentar. Y peor aún, se empieza a generar todo un circo mediático donde participa del ministro de Defensa que propone y pone a la orden a las Fuerzas Armadas para brindar el servicio de alimentación, hasta las empresas que lucran con este mismo servicio, ¿no? Porque cuando el gobierno dice, bueno, hay que dar una solución rápida, recurre a las viandas, y esto es un desembolso de miles de dólares, que evidentemente no se corresponden a ninguna planificación alimentaria ni a ningún sistema acorde a las necesidades de los niños. Entonces, es verdad que es necesario que cierto servicio se sostenga, porque de ello depende exclusivamente la alimentación de los niños. Pero no puede ser de forma de la coerción ni del ninguneo, y mucho menos cercenando derechos, como en este caso del paro y la movilización. Entonces, esto es interesante colocarlo arriba de la mesa, porque no todo el mundo coincide con esta visión. Más bien hay muchos que han sostenido mantener las guardias, por ejemplo, y hay quienes se afilian a la lógica del gobierno. Y eso no se corresponde a una definición de izquierda, a una fuerza de izquierda, y mucho menos es la solución real al problema de la alimentación. Exactamente. Y se da una paradoja, Gonzalo, en esto que estábamos hablando, ¿verdad? De los 1.000 millones de personas que sufren hambre severa y las 2.300 millones de personas que tienen problemas de alimentación, entre ellos 150 millones de niños, que la gran mayoría de esta gente son campesinos, productores rurales, que fruto de no ser propietarios de la tierra, de estar endeudados, de tener una parcela muy pequeña, y desde el punto de vista económico sería bueno para el autoconsumo, pero desde el punto de vista económico muy poco rentable, se ven obligados a vender toda la producción y pasar hambre. Y siendo que la pequeña producción de alimentos abastece el 70% del mercado mundial de alimentos. Esto es lo que pasa en el mundo. Y yo quería, ahora justo lo que tú apuntabas, cuando después pasamos a la parte de quién es responsable, si es que son los maestros, ¿no? La otra cara de la moneda, hay 4 empresas en el mundo que controlan el 70% del mercado de alimentos, que le llaman ABCD, que son 3 de ellas norteamericanas, Archer, Bunge, Cargill y Dreyfus. Son las 4 empresas que controlan el 70% del mercado mundial de alimentos, ¿verdad? A modo de ejemplo, para no llenar a la gente de cifras, pero es necesario para ilustrar después los argumentos y tomar posición política, la familia Cargill, que controla esta empresa a nivel mundial, su riqueza acumulada son 42.900 millones de dólares, pobrecitos, ¿no? Y la pandemia aumentó su poca riqueza, ¿verdad? En la pandemia, cuando la gente se quedó sin trabajo, empezó a pasar hambre, empujó a 350 millones de personas más al hambre, la pobrecita familia Dreyfus aumentó su riqueza en 14.400 millones de dólares. Aumentó sus dividendos la empresa en este año, el 21 en relación al 20, el 65%. Y la empresa Dreyfus aumentó sus dividendos, en lo que va del 22, porque es fruto de la guerra, igual a la Dreyfus aumentó sus beneficios 82% en relación al año pasado. Entonces, el hambre, ¿es a causa de la guerra? No, la guerra desató la especulación con el alimento y el aumento de los precios generó que, aparte de 150 millones de personas más con hambre, estas empresas aumentaran sus beneficios, una el 65% y la otra el 82%, ¿no? ¿Es por la falta de alimentos? ¿Es porque en Ucrania y en Rusia ya no se exporta el cereal? No. La producción de alimentos aumenta más que el aumento de la población y hoy ya se produce más de lo que se consume en el mundo, ¿verdad? Y otro dato, de los cereales, tomando el ejemplo de los cereales por la guerra de Rusia y Ucrania, el 10% se usa para biocombustibles y el 35% para alimentación animal. Quiero decir que no se utiliza para la alimentación humana, ¿verdad? Digo, para empezar a ubicar el tema de la alimentación, porque si no le echan la culpa a los maestros. Sí, es evidente. Las responsabilidades políticas acá hay quienes intentan evitarlas y, bueno, relativizarlas, ¿no? Lo mismo viene sucediendo, por ejemplo, con las ollas populares, donde el gobierno sistemáticamente viene relativizando la cantidad de ollas que existen, la cantidad de gente que se alimenta de ellas, los recursos que se necesitan y se destinan para tal fin. El hambre es un problema que molesta, evidentemente, pero que lo aceptan en definitiva porque es parte de este modelo. Y bueno, cuando nosotros nos proponemos transformar la realidad de forma radical, uno de los elementos es la erradicación del problema del hambre de todos los habitantes de este planeta, ¿verdad? No puede ser no importa la nacionalidad, su condición, su piel, no importa nada, simplemente con ser un individuo, una persona que habita este planeta, tiene el derecho a la alimentación, ¿verdad? Y esto no puede estar sujeto a ninguna especulación, ni a ningún mercado, ni a ningún interés económico. Y bueno, lamentablemente en este país aún sigue siendo un problema la alimentación de los niños, de los hijos de los trabajadores, evidentemente, ¿no? Carlos, no sé si vos querías agregar algo más sobre este tema, si no... Quiero redondear, sí, porque digo, en realidad es el único tema que queríamos abordar hoy. Para llegar a las conclusiones a raíz de estos datos, el problema se llama agronegocio, ¿verdad? Es hacer de la producción de alimentos, o sea, el fin de la producción de alimentos es para producir enormes beneficios, fundamentalmente para cuatro multinacionales que controlan el 70% del mercado mundial. O sea, que el problema se llama agronegocio. Entonces, en nuestro país, que sobre todo la siembra directa y la soja se instala con fuerza desde el 2001, hay un censo agropecuario en el 2011 que ya nos hablaba de que se habían expulsado del campo o se habían eliminado 12.000 unidades productivas de menos de 100 hectáreas que producían alimentos, ¿verdad? Entonces el agronegocio va avanzando, podríamos decir que en el año 2022 ya serían 24.000, si la tendencia que sabemos que permanece más o menos refleja los mismos números, 24.000 unidades productivas de menos de 100 hectáreas que antes producían alimentos se tuvieron que ir del campo, con todas las consecuencias que ello genera. Entonces el modelo sojero forestal celulósico empieza a acaparar la tierra, 1.000.000 y pico de hectáreas de deforestación, 1.000.000 y pico de hectáreas de soja. Aparte se acaparan los recursos hídricos, vemos cada día cómo sigue aumentando el embalse de aguas a través de la ley de riego para el uso en este tipo de producción. Controlan la semilla, ¿verdad?, de los productores, que se tiene que comprar año a año, y sobre todo la cantidad enorme de agrotóxicos, ¿verdad?, que han contaminado toda el agua superficial, el fenómeno de la cianobacteria, las fumigaciones arriba de las escuelas, y todas las trazas de agrotóxicos en el agua de la canilla, en los tomates, en todo el alimento que se come en el Uruguay, ¿verdad? 60% de la tierra extranjerizada, cuando en el año 2000 era el 1%, ¿verdad? Y a lo que vamos, ¿qué aporta Uruguay? 136.000, 135.000 niños con hambre, ¿verdad? Y un país que no se autoabastece en la producción hortifrutícola. Cuando se recomienda a la FAO que cada persona consuma 450 gramos por día de frutas o verduras, nuestra producción no llega a satisfacer 200 gramos por persona por día, ¿verdad? Entonces lo que hay acá es un modelo que se opta y se beneficia, y hay leyes que benefician la forestación, y las leyes de inversión y las zonas francas, ¿verdad? Y las inversiones en UPM y los 3.000 millones de dólares que se pone al servicio de UPM, que empezó en el gobierno pasado y continuó en este. Entonces, ¿qué decimos nosotros, Gonzalo, para redondear el tema y dejarte también opinar y redondear? Que uno... primero, que nosotros no acusamos a aquel pequeño productor o mediano que ha venido sobreviviendo y arrendándole un pedazo de campo para que plante un sojero. El problema acá es la política en relación a la tierra y en relación a la alimentación. Y que la opción que hay, y que no pueden coexistir, porque nos han planteado el tema de la coexistencia y la conciliación de estos modelos, tú optas por poner a muy poquitos que se beneficien con el agronegocio, que es lo que está pasando ahora, o sea, muy pocos produciendo con fines de exportación para la alimentación del ganado chino o norteamericano, o la otra opción es poner mucha gente en el campo a producir alimentos sanos y de calidad. O sea, no, no hay acá una coexistencia, porque después te votan una ley de agroecología, pero te llueve y te cae agrotóxico en la producción, ¿verdad? Sacas agua del arroyo y está toda contaminada, y vas a la playa en verano y está toda verde. No, es imposible que esto coexista. Entonces la opción para nosotros es la que nos jugamos, y no a partir de un anhelo utópico sesentista, es partiendo de la realidad actual. Entonces, la opción nuestra es poner mucha gente en el campo a producir alimentos. Y esto es toda una política de soberanía alimentaria, donde después tienes que poner el tren en el campo, un plan de obras, porque tienes que poner salud, tienes que poner escuela, tienes que poner internet, ¿verdad? Toda una política que ponga el eje en la política nuestra, primero, repartiendo tierra, segundo, produciendo alimento, y tercero, relacionándonos con el mundo, y por eso hablamos de la necesidad mundial de alimentos, relacionándonos con el mundo a partir, complementándonos y a partir de la producción de alimentos sanos y de calidad, ¿verdad? Entonces, para nosotros, Gonzalo, y para después ponerle los términos que corresponden a esto, se sigue llamando reforma agraria, ¿verdad? Y no es a partir de que nos quedamos en el tiempo. Es que cuando se planteó la reforma agraria en el 60 era grave, y hoy es mucho más grave y mucho más urgente, ¿verdad? Y lo decimos hoy en este mes, que el 10 de septiembre recordábamos el reglamento de tierras artivistas, ¿verdad? Entonces, queríamos cerrar con esta idea, Gonzalo, y dejarte a ti que puedas redondear el tema. No, es muy claro lo que planteas, Carlos, ¿no? La necesidad de una transformación en la política, en varias políticas a la vez, ¿no? Pero la síntesis vendría a ser la política económica. Es necesaria la participación del Estado de una forma muy distinta a la que viene llevando adelante, ¿no? El ejemplo este de la tenencia de la tierra. Bueno, ¿quién posee la tierra en nuestro país? Han aparecido estudios muy recientes que justamente demuestran el acaparamiento que se ha tenido, no solamente en la cantidad de tierras, sino en las mejores tierras, sobre muy pocas manos, y que además la rentabilidad que se genera a partir de esas tierras queda aún más concentrada en menos manos. Y lo mismo sucede con las políticas de producción, ¿no? El Uruguay no controla absolutamente nada de la calidad de la producción, y mucho menos sobre el destino de la misma, porque a la prueba está cómo lo que se produce en este país, lo bueno y lo de calidad, es lo primero que se exporta y al mejor precio. Y segundo, después se vende y se exporta todo aquello que es colocado en otros mercados también a buenos precios, por ejemplo, como la soja, ¿no? ¿Verdad? Entonces, acá el Estado no regula ni asegura la alimentación de nuestro pueblo, justamente cuando deja a libertad absoluta no solamente la tenencia de la tierra, sino que además la producción y el destino de la misma. Entonces, es imposible que podamos resolver el problema alimentario de nuestro pueblo, y es imposible que podamos colaborar con el problema alimentario de otros pueblos del mundo si no hay una transformación en la lógica actual, en la planificación y en la producción y la distribución de los alimentos, ¿verdad? Entonces, esto es algo que hay que seguir conversando, por supuesto, no se va a resolver de un día para el otro, pero es necesario colocar esta visión como alternativa al problema existente y a las supuestas soluciones que en realidad lo que hacen es reproducir el problema acuciante. Carlos, si te parece, nos despedimos y nos encontramos, en este caso te despedimos a vos, y te encontramos la visión que viene. Para despedirme, Gonzalo, también, como decía un compañero, no me dé el manija, habló el presidente de la Asociación Rural en el Prado el otro día. Sí. Pide un dólar alto, ¿verdad? Por supuesto. O sea, no la gente que gana en peso después que se joda. Y pidió dos cositas más. Pidió urgentemente la reforma de la seguridad social y la reforma educativa. Digo, para que también los que se benefician de este modelo, la cabecita que tienen y lo que reclaman, ¿no? Claro. Pero quería decir esas cosas, aparte de invitar al supuesto gobierno de las Islas Malvinas, ¿verdad? Y legitimarlos en el país y todas esas cosas, ¿no? Pero es la gente que se beneficia de esto y después le echan la culpa a los maestros, ¿no? Entonces queríamos redondear con eso y despedirnos hasta el domingo que viene. Muy bien, Carlos, nos vemos. Continuamos con la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo. Queríamos compartir también con la audición, con toda la audiencia, alguna información que salió, por supuesto, en el semanario La Juventud de esta semana, vinculado al empleo. que también está relacionado con estos temas que veníamos conversando recién con Carlos Pérez, ¿no? ¿Cómo es posible asegurar una correcta alimentación de toda la familia, de todos los individuos, cuando el problema del empleo y el problema del salario es una constante, ¿verdad? Cuando es un problema no resuelto y cuando no está bien resuelto además, porque muchas veces dice, bueno, sí, tengo trabajo, pero cuando se ve el salario que tiene, cuando se ve los ingresos y se compara con el costo de vida, evidentemente no es suficiente. Y a partir de algunas cifras que salieron del 2022, a partir de algunos estudios del 2022, que bueno, es una actualización que se hace a partir de la encuesta continua de hogares, ¿no? Ahí se producen estimaciones mensuales para cada uno de los departamentos del Uruguay y para los municipios de Montevideo relacionado a la tasa de actividad, la tasa de empleo, desempleo. Y allí se revelan algunas cosas bien preocupantes, ¿no? Vinculado a la tasa de desempleo, el departamento que mayor desempleo tiene actualmente es Salto, con un 14%. Lo sigue el departamento de Río Negro, con el 12.2%. Después está Rocha, con un 11%. Lo sigue Paysandú, con casi un 11% también. Está La Valleja, con un más del 10.7%. Canelones, con un 10.5%. Y bueno, y allí también hay otros, por ejemplo, Montevideo actualmente tiene el 8.2% de desempleo. Pero también es importante ver en realidad la tasa de actividad, que esto es una orientación, una indicación que nos planteaba el economista José Antonio Rocco, porque es importante en realidad ver la tasa de actividad más allá de la desocupación. ¿Por qué? Porque la desocupación en realidad se mide con criterios muy relativos, muy dudosos, y que bueno, aquella persona que haya trabajado una hora a la semana ya se la considera ocupada, ¿verdad? Y bueno, cuando uno mira como referencia la tasa de actividad, la cifra es muy preocupante, porque en realidad ninguna supera el 63% de actividad a nivel departamental. Eso quiere decir que hay todo un resto muy importante de porcentaje de población a la cual está en situación de irregularidad desde el punto de vista laboral. Pero esto queda mucho más claro cuando se analiza la tasa de personas ocupadas, pero que no están registradas en la seguridad social. O sea, la persona se considera ocupada, pero está trabajando en negro, como se dice habitualmente. En el caso del departamento de Soriano, que es el primero, habíamos dicho que Soriano es el séptimo en el desempleo, pero es el primero en la tasa de personas ocupadas, pero que trabajan en negro, y el porcentaje es en el 37.3%. Rocha se encuentra en el 33% de personas ocupadas, pero que no aportan al BPS, y Rocha se encontraba en el tercer puesto de desocupados. En el caso de Artigas, es el tercer departamento que tiene personas ocupadas pero que están en negro, con el 31%. Y después lo sigue Cerro Largo con el 30%. O sea que estamos hablando de que decenas de departamentos, porque cuando uno mira la total de planilla, no hay ningún departamento que esté por debajo del 20% de personas ocupadas pero trabajando en negro, solamente en Montevideo, con un 12%. Es decir, que hay un altísimo porcentaje de trabajadores en este país que están recibiendo ingresos a partir de un empleo en negro, irregular. Esto podrán decir que se fue modificando, que con los años fue bajando, que el sistema informático fue permitiendo reducir estas irregularidades, etcétera, etcétera. Podrán decir que producto de la pandemia y de la crisis mucha gente tuvo que optar por un empleo irregular para preservar la fuente. Todo lo que quieran decir, pero la realidad es esta, que hay decenas de miles de personas en Uruguay desocupadas y a la vez hay decenas de miles de personas que están trabajando en negro. y todos sabemos muy bien de que estando desocupado o estando trabajando en negro, difícilmente uno pueda percibir un ingreso suficiente, necesario y acorde a las necesidades familiares que se tienen todos los días. Porque hay que comer todos los días, porque hay que pagar la luz, porque hay que pagar el agua, hay que pagar los boletos, hay que asegurar la vivienda, hay que tener la cobertura médica, hay que tener acceso a la educación, a la cultura, al deporte, a la recreación. Todo eso es necesario para tener una vida digna. Y evidentemente con estas cifras de desocupación, con esta tasa de actividad y con estos niveles de precarización laboral, es imposible que se pueda resolver y asegurar la alimentación, como decíamos. Y esto no es nuevo. Las cifras son una constante desde hace muchos años. Y esto es producto justamente de la lógica que se impone en el mercado laboral, que se impone desde el Estado y de la flexibilización que el Estado le brinda a las empresas para poder operar bajo estas condiciones, ¿verdad? Y esto no solamente es una realidad en el mercado laboral privado, en el sector privado, sino que también es una realidad en el sector público. Las terciarizaciones se han multiplicado, se han extendido a todas las áreas. Y cuando hablamos terciarizaciones, estamos hablando de privatizaciones. Y una prueba de ello son las cifras que se brindan vinculado a UTE, a este organismo que tiene como cometido asegurar el servicio energético para todos los habitantes, para toda la sociedad. Y a raíz de esta nueva política, de este nuevo directorio, de impulsar un cambio de logo, que como si no hubiesen cosas más importantes para hacer en la UTE, ¿no? El nuevo directorio impulsa un cambio en el logotipo, en la imagen, en el merchandising de este organismo público, de este ente. Y esta realidad se hace y se está llevando adelante en otra realidad mucho más compleja que vive el organismo. Por ejemplo, en el presupuesto que se está elaborando, en el presupuesto del organismo para el año 2023 y que hoy está en plena negociación entre la UTE y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP, en ese presupuesto que se está confeccionando se está estableciendo un recorte de aproximadamente 33 millones de dólares que están destinados al área de personal. O sea, hay 33 millones de dólares menos que se van a destinar, que no se van a destinar para cubrir vacantes, para asegurar salario, para cubrir los servicios de forma de calidad y que equipare y que esté acorde a las necesidades. ¿Por qué? Y bueno, porque UTE está en un pleno retroceso. Y este recorte presupuestal lo único que hace es agravar ese retroceso en cuanto al servicio que brinda el organismo y a la calidad. De hecho, en la actualidad, la UTE se encuentra en el mínimo histórico en cuanto a planilla de trabajadores, a operarios. La UTE está actualmente operando y brindando servicio con el mínimo histórico del organismo. Y bueno, a la prueba está. Cuando esto es realidad y cuando esto sucede, lo que abre la puerta, como se ha dicho muchas veces, es a la privatización de los servicios. UTE recorta 33 millones de dólares para personal, pero a la vez gasta 183 millones de dólares para empresas privadas que son las que terciarizan los servicios que debería de brindar la UTE. Estos 183 millones de dólares tienen como destino empresas que después son las que cubren ciertas áreas, como la de toma consumo, la de reparto de facturas, la de atención telefónica, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ante una gestión muy compleja y muy dañina para la UTE, para el servicio y, en definitiva, perjudicial para la sociedad y para los usuarios que somos todos nosotros, todos los uruguayos. Porque mientras la UTE recorta 33 millones de dólares y a su vez gasta y privatiza por 183, se le está sumando todo este gasto millonario que va a implicar el cambio de logo. Entonces, evidentemente, el asegurar un correcto servicio no es la prioridad de este directorio ni de los anteriores. Porque esta cantidad de plata que se destina a las terciarizaciones no es nueva. Evidentemente las terciarizaciones y las privatizaciones de los servicios de UTE y de todos los otros organismos viene de muchos años. Y es una privatización solapada, como se venía señalando por parte de la Unidad Popular en cada una de las instancias. Y evidentemente la UTE no tiene como prioridad, además de mejorar el servicio, tampoco tiene como prioridad bajar el costo de la tarifa. Porque pensemos toda la plata que significaría, toda esta plata, lo que significaría si se la virtiera a las tarifas, ¿verdad? Al costo que tienen los usuarios. Entonces, esta es una señal de cómo, una vez más, se utilizan las empresas del Estado no para cumplir con su responsabilidad, sino para beneficiar a las empresas privadas, que en este caso son las terciarizadas, que brindan los servicios, y también toda aquella que esté vinculada al cambio del logotipo de la UTE. Vamos a intentar hacer una comunicación telefónica con el compañero Martín Andrada, el cual ha intentado llamarnos pero no ingresó, así que lo vamos a intentar llamarlo nosotros desde aquí del estudio. Así que lo ponemos atento a Martín, que te vamos a estar llamando a la brevedad para poder hacer este contacto telefónico que nos interesaba a raíz de esto que veníamos hablando recién, ¿no? La tasa de desocupación que hay a nivel general, la afectación económica por la carestía que vive nuestra población a lo largo y ancho del país, y que bueno, el departamento de Paysandú ha sido uno de los afectados en este sentido. Queremos recordar a los compañeros, a los oyentes y a toda la audición que el semanario La Juventud está circulando ya desde el día de ayer. Donde, bueno, la tapa está vinculado a esto último que veníamos hablando, el problema que vive el organismo, el ente, la UTE, cómo lo ven los trabajadores. También en la edición de esta semana se está abordando las modificaciones que se proponen hacer en materia de legislación laboral, y allí los trabajadores de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay dan una visión al respecto, un tema muy importante a la hora de organizar a los sindicatos, organizar los trabajadores y desarrollar la lucha en defensa de los intereses de los trabajadores. En materia de seguridad social, también se publica una nueva columna del contador Luis Freda, en este caso abordando otra de las empresas que lucran con los aportes de los trabajadores, que en este caso se desglosa las finanzas de la AFAP Sura, donde bueno, queda en evidencia cómo estas empresas, una vez que reciben la plata de los trabajadores, desarrollan toda una serie de negocios especulativos que aseguran sus comisiones, que aseguran sus ganancias, y en el caso de haber pérdidas las socializan con todos los trabajadores que se encuentran afiliados a estas AFAP. Pero también hay una columna, hay una nota vinculada a la resolución de ATCS y del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social de convocar a un plebiscito para eliminar las AFAP. Esto se dio en el marco de un comunicado en esta semana, justamente en movilización del paro. Y bueno, también otros materiales vinculados a la situación nacional e internacional, así como definiciones políticas de la Unidad Popular. Ya estamos en comunicación con el compañero Martín Andrada de Paysandú, a quien le damos los buenos días, Martín. Buenos días, compañero, ¿cómo andan? Un saludo a la radio, a los oyentes, a los compañeros. Bueno, aquí estamos para conversar un poco, para hablar, bueno, de la situación de Paysandú y las cosas que venimos haciendo, ¿no? Exactamente. Nos ponemos a las órdenes. Veníamos recién comentando, Martín, no sé si llegaste a escuchar algunas cifras de la tasa de desocupado, la cantidad de trabajadores que están ocupados pero que están en negro y que no aportan al BPS, y que lamentablemente, más allá de algún departamento que se destaque desde el punto de vista porcentual, es una realidad nacional. No hay departamento que no aparezca en esta tabla, no hay departamento que tenga porcentajes mínimo. Lamentablemente es algo generalizado, nacional, y de un problema de grandes dimensiones, de mucho peso para la vida de los departamentos. Y Paysandú no se escapa a esta realidad que mencionamos. Hemos escuchado y leído tus intervenciones, que Paysandú es un departamento muy golpeado desde el punto de vista de la falta del empleo. De la falta de empleo y de la calidad del empleo, ¿verdad? Exacto. Porque a veces algunos números muestran, bueno, no tan malo, porque el 10, no es que no sea malo el 10, el 9, el 8, el 10, el 11, sí, no hace mucho la diferencia, y creo que son cifras históricas. Nada más que se profundiza por algunas cuestiones, a pesar de tener ese porcentaje de desocupación, la calidad del empleo que hay, ¿no? Entonces, ahí es donde se agrava la situación. Nosotros tenemos un departamento que tenemos casi 1000 trabajadores que son de los jornales solidarios. Y eso mueve un poquito la voz. Si no tuviéramos esos números, ¿cuánto más habría de desocupados? Y esa gente gana 10.000 pesos. O sea, ¿qué se puede tener como trabajo y poner en la cifra un número de eso, donde la gente gana 10.000 pesos? Es imposible vivir. Claro. Subsiste. Entonces, y sumado a eso, el tema, como vos dijiste, el tema de la irregularidad, la informalidad, un número que no baja desde hace mucho tiempo, de muchos años. Nosotros no hemos, si ustedes recuerdan, nosotros en el 2017, 2013, 2014, 2000, hasta el 2017 denunciamos una crisis social en Paysandú. ¿Ustedes se acuerdan? Claro, claro. Hicimos movilizaciones, todo. Y esto se repite, se sigue profundizando. Es muy complicado. Y ahora se agrava, sin duda, porque, bueno, el comercio chico, pequeño, sufre el tema de la frontera acá en Paysandú, ¿verdad? Eso es un tema a tener en cuenta. Digo, no se puede solucionar en inmediato. Seguro. Pero es una complicación para... Porque frente a cualquier crisis, lo primero que nosotros vemos el Paysandú, cuando surgen las crisis de trabajo, que hay pérdida de trabajo, el boliche en la esquina, el choquito, la torta frita, pero hoy hasta eso uno ve que está resentido. Entonces, es un problema muy grave, es muy grave. Y además, Martín, nosotros estamos, vemos ya desde hace largo tiempo la ausencia de soluciones, ¿no? De políticas que den soluciones real a esta situación, ¿no? Porque, bueno, ante el problema del desmantelamiento industrial de un país, y en este caso de un departamento, la solución debería ser apostar a la industrialización, ¿no? Al desarrollar fuentes laborales de calidad, duradera, y que además estén vinculadas a una planificación de la economía de forma nacional o departamental. Eso evidentemente no existe y no hay intención de que se concrete. Correcto. No existe. Y no hay tampoco quienes los plantean, aquellos que tienen la posibilidad de llevar una propuesta, ¿verdad? Hablemos de una junta departamental que pueda tener atender estos problemas y llevar al seno de la discusión algo alternativo. Hace poquito tiempo veíamos cómo se discutía en la junta el tema de la gente de Pili, que no le van a dar más seguro de paro, que los compañeros han mantenido la fábrica en condiciones, esperando que algún inversor venga, y ahora, hoy, le están diciendo que no, y se están llevando las máquinas. O sea, se pierde totalmente la esperanza al trabajador de que pueda reactivarse. Ahí hay una fábrica parada con maquinaria nueva, y se están llevando, entonces, ese trabajador, y le están diciendo no más seguro de paro. Sí, sí, ¿no? Le quitan, entonces, el respaldo del Estado en todos los niveles. En todos los niveles. Y si nosotros vemos la causa de por qué en esa industria láctea, por qué quedó sin producir, por qué precisa tantos litros de leche por mes para procesarla. ¿Y cuál es el tema? Es que lo tenemos una cuenca lechera que abastezca a la empresa. No tenemos. ¿Por qué no la tenemos? Y que las políticas que se llevan adelante con el tema de del agronegocio, el cultivo del monocultivo de los eucaliptos, la soja y todo eso, los productores han dejado de tener las cuencas lecheras, de tener su sus 100, 120 vacas, ¿no? Porque eran productores familiares, hoy no están. Claro. Entonces, vos vas a tener una fábrica montada de eso, pero tampoco tenemos el Estado promocionando alguna actividad lechera, dándole garantía a productores chicos, a la familia que estaban ahí, cooperativas de familia que tenían sus campos, que tenían su lechería y que abastecían a la cosa. Hoy no existe más. Entonces, se vienen apagando todo eso y tampoco hay una proyección, no hay una propuesta del gobierno de turno y tampoco de la oposición. Hoy los diputados se pelean, a ver, hace poquito escuchábamos el del cero kilo, que cobrarle a el que venga de allá un impuesto con la mercadería, y no ni siquiera se pone arriba de la mesa cómo podemos, capaz no lo íbamos a solucionar de todo, pero si hoy tuviéramos un país productor de alimentos que lo industrializara, el impacto iba a ser mucho menos. Claro. El impacto iba a ser mucho menos. Sí, pero sí. No hay. Por eso es el trabajo de la Unidad Popular que la gente pueda creer en una alternativa, justamente de que el país o el departamento tenga salida, por lo menos en las cosas prioritarias. Tenemos todo, tenemos la tierra, tenemos las condiciones, precisamos que el Estado tenga otra mirada para que sea un país realmente productivo y distribuya. Claro. Pero en cómo vamos, muy difícilmente, ¿verdad? Seguro. Martín, para hablar de otro tema, pero también vinculado al departamento, la Paysandú se ha venido destacando con la movilización y la lucha en defensa de la seguridad social. Somos conscientes que existen organizaciones sociales que justamente están impulsando este tema, que lo están colocando en la prensa, que están haciendo actividades. Del punto de vista político partidario, la Unidad Popular evidentemente se ha expresado en rechazo al contenido de esta reforma, que si bien no está ingresado aún al Parlamento, ya se ha dado a conocer las intenciones de fondo, que es aumentar los años de trabajo, aumentar los aportes, reducir las jubilaciones y fundamentalmente generarle más beneficio a la SAFAP. Del punto de vista político en Paysandú, este tema, ¿cómo se está abordando y cuál es el sentir de la gente? Bueno, el sentir de la gente acá en Paysandú, hay el tema de denuncia de la situación, de la propuesta de los trabajadores de ATCS, que lo ha recogido la Unidad Popular, un movimiento de trabajadores que continuamente está trabajando. Hay respuesta positiva, e incluso la gente, cuando uno habla de las definiciones claras que tiene el movimiento, como acá lo estoy hablando como trabajador, ¿no?, integrante del movimiento también, cuando uno conversa con la gente, le dice, ¿cuándo empezamos? ¿Hasta cuándo va a ir esto? ¿Cuáles son nuestras probabilidades de terminar con este? Porque ven los planteos que se tiene es como parte de la solución hasta de una situación económica que hay, ¿verdad? Porque cuánto tener una seguridad social sana, que tenga sus el peso económico que debería tener, que como hizo frente a la pandemia, ¿cuánto más podría ser si tuviéramos realmente lo que tendrían que aportar, estuvieran aportando al BPS? Claro. Estamos hablando de las grandes exoneraciones, que podrían jugar un papel importante en una crisis como tenemos en este momento. Y bueno, y ese es el trabajo que venimos desarrollando como trabajadores. Pudimos estar en el paro nacional de este 15 de septiembre, donde el movimiento desarrolló un trabajo previo y durante el 15 muy importante. Vinieron al departamento compañeros de ATCS a participar de la movida. Previamente tuvimos reuniones en el movimiento con organizaciones sociales como el ZUNCA, nos invitaron a estar esta que agrupa a todas las organizaciones, a las intersocial. Pudimos decir de qué manera pretendíamos que fuera el 15 el paro, y bueno, creo que se desarrolló con mucho con mucha acatación este paro. La verdad, mucha participación de gente joven, mucha participación de, no tanto como otras veces que veía solamente dirigente, hoy el trabajador se vio identificado con unas consignas. Una es la de los estudiantes, otra fue la de la seguridad social. Expusimos, los compañeros del movimiento pusieron en el acto, estuvieron con los carteles, encabezaron la marcha. Yo creo que eso hace al trabajo que se viene realizando hace más de un año, ¿verdad? Claro. Muy bien, Martín, te agradecemos por la participación. Quedan temas para seguir conversando, pero ya estamos en hora de cierre. Así que te mandamos un saludo y bueno, a continuar con ese trabajo que, como bien reflejás, está dando sus frutos. Sí, tiene que dar su fruto y lo vemos que la gente se interesa. Muy bien. Eso es la importancia de seguir trabajando. Un abrazo grande. Saludos, Martín, saludos a los compañeros. Nos encontramos en la audición que viene.